Mochino Moncler. Mochino Moncler. Ella tiene un imán a la pared. Dime dónde estás, bebé, que yo en 5 ahí estaré. Tiene fro criminal, menos mal que soy un bandolero. Siempre consigo lo que quiero. Y aunque ya le gusta el perre. Se la pasa guarachando en el after de la disco. Con la pinta de mandillo te conquisto. Hermano, vamos para ahí, guarden la pistol. Que se preparen la nena que estamos listos. Está guarachando en el after de la disco. Con mi pinta de mandillo te conquisto. Por ello vamos para ahí, guarden la pistol. No eres tú, sí, pero me olvida esto. Por el mundo ando en busca fortuna. Con la meta cerca de esta vecindad. Llenarte lujo y a tu vez que no moleste más. La pistola está cargada y ando punga a todos lados. Una descarada, te juro, tengo dólares a mi lado. Que sepan que conmigo la vives en verdad. Tengo a pares llamándome a mí por Instagram. Pero ni cabía desde que estoy a tu lado. Que sepa, soy el sobrino con el Miguel coronado. Mami, me tiene grave. Toma de la uña, me pide la llave. Sé que tú me escuchas con tu amiga en la nave. Me pide que saque el celular y la clave. Cuando me la clave, con el sobrino vino. Todos ladrones, nada al Pachino. Caemos todos vestidos, Mochino Moncler. Quieren cumbiar y no tienen con qué. Así que para mí mato por ti. Guarachando en el after de la disco. Con la pinta de maldillo te conquisto. Hermano, vamos para ahí, guarden la pistol. Que se preparen la nena que estamos listos. Está guarachando en el after de la disco. Con mi pinta de maldillo te conquisto. Corillo, vamos para ahí, guarden la pistol. No eres tú, sí, pero me olvida esto. El sobrino 32, 32. Aguante la mafia. Sabes que sí.